Luis Imhoff, que es un director y guionista, y que tiene, bueno, desde abajo del brazo viene con un cortometraje. Le vamos a preguntar a Luis sobre La Mujer en Cuestión, recientemente estrenado, y por qué y todo eso que vos más o menos ya sabés por dónde viene. Bienvenido y gracias, Luis. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo te va? Muchas gracias por la comunicación, por el interés. Bueno. Sí, decime. No, nada, te agradecía, te iba a insistir con el agradecimiento a vos por darnos unos minutos de tiempo para un medio pequeñito, si se quiere, comunitario. Nosotros creemos que somos grandes acá en el lugar en el que existimos, porque hacemos un poquito la obra, el cuadro de nuestro lugar del mundo, y es una cuestión importante. Y por ahí, estando en el ruido y entre las luces, es más difícil escuchar a las voces chiquititas. Así que te agradecemos a vos, Luis, y también a la China Medina, a la guionista de La Mujer en Cuestión, por este ratito que tienen para brindarnos. Sí, Juan Pablo, bueno, China es la productora del cortometraje. Bueno, y las dos cosas que vos traes, justamente nosotros compartimos la misma mirada. O sea, nosotros pensamos el arte, nuestro arte y nuestro cine desde lo colectivo, y en eso emparentado con todos los, con todas las instituciones y los movimientos culturales y comunitarios que puedan surgir. Y también lo pensamos desde la región, lo pensamos desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, y bueno, por suerte fuera lejos de las luces, porque no encandilan por acá, por suerte. Muy bien, muy bien. Bueno, pero yo hablaba de las luces, por ahí viste cómo es el cine, luces, maquillaje, escenografía, bueno, preparar a las actrices, a los actores. Para contar qué historia, Luis, cómo hablamos, cuando quieran hagan el cambio de micrófono, sabemos que la China está ahí nomás, intervengan en la medida y en el orden que les parezca, pero adelántenle un poco a la audiencia qué es lo que vamos a ver, porque vamos a ir a ver a La Mujer en Cuestión, ni bien tengamos la oportunidad. Bueno, bien, como comentabas, La Mujer en Cuestión es la adaptación de una novela de una escritora cordobesa, de María Teresa Andueto, una escritora cordobesa del sector internacional, que muy gentilmente nos dio la posibilidad de trabajar sobre su obra, una novela para adultos, una novela para, porque María Teresa escribe para infantiles también, pero en este caso una novela para adultos, bastante comprometida y controvertida, con los rastros de la dictadura en la década del 80, en la década del 90. Esta es un poco la base de la novela, y a partir de ahí nosotros partimos. Este sueño empezó allá por el año 2018, cuando yo empecé por un amigo común, llegué a la Tere, por un gran amigo en común que además me indicó la novela. Con China veníamos trabajando el periodo de la dictadura militar desde el documental, con un largometraje previo que se llama Vida y Militancia, sobre la historia de vida de un militante montonero acá de la provincia de Córdoba. Y terminado ese trabajo, bueno, estábamos buscando nuevos rumbos para nuestra forma de producir, que es independiente, y este amigo en común me acercó a la novela y me acercó a la Tere, y bueno, como te decía, en 2018 empezamos a escribir, y pandemia de por medio, 2021 pudimos ponernos a rodar, entre noviembre de 2021 y agosto de 2022, en los fines de semana, con un equipo colectivo, con mucha colaboración de todas las instituciones que nos acompañaron, la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual soy parte y docente, los organismos de derechos humanos. Filmamos en el sitio de Memoria La Perla, lo cual es la primera vez que se hacía ficción en el sitio de Memoria La Perla, y supuso un acompañamiento de la gente del museo y del sitio muy importante. También trabajamos en el Hospital de Clínicas, en el viejo Hospital de Clínicas del barrio Alberdi, muy relacionado a la movida de la bohemia estudiantil de los años 60 y 70. Y ahí partió el trabajo. Obviamente el cortometraje, su guión, tiene diferencias con la novela, porque creo que había otra, o sea, creo no, yo tenía la necesidad de contar tal vez otra cosa, o otros personajes que no estaban en la novela, o cambiar algunos personajes de la novela por otros personajes en realidad, Y nada, estuvo toda la apertura de la Tere para hacerlo, para trabajar conjuntamente. Y nada, así nació esta experiencia hermosa que tuvo su estreno el viernes pasado, acá en Córdoba, en el Centro Cultural La Piojera, un centro cultural comunitario también, del que formamos parte. En un viejo cine, La Piojera, no sé si conoces Córdoba, también relacionado a la movida estudiantil de la década del 60 y 70, recuperado por la lucha colectiva del barrio y llevado adelante por un plenario de organizaciones. Che, la verdad es que unos lugares impresionante a la hora de hacer un manejo de la cuestión emocional, Luis. No les quiero preguntar, no me lo imagino, no me lo quiero imaginar, ¿qué pasó con el equipo, con vos, con ustedes, con las actrices, con los actores? Cuando respiraban ahí, teniendo el sueño de este proyecto, que bueno, largamente se ha hablado de Teresa, pero nada, contanos esa parte de la fábrica, digo, porque definitivamente son personas las que se involucran en el arte y en esta pieza cultural que creo que nos viene muy bien, sobre todo en esta secuencia de la democracia. Sí, bueno, filmar en La Perla fue un desafío importante para el grupo, personal también, y para los actores, y como bien decís, en una fábrica de terror y de muerte como fue ese sitio. Bueno, creo que hay tres cosas que por lo menos tuve en cuenta en ese momento. Uno fue el respeto del espacio. Los rodajes suelen ser momentos muy dispersos, en realidad, ¿no? Donde hay muchas cosas que se tienen que estar ajustando en el momento y suelen ser, si no podés controlarlo, momentos de mucho ruido, ¿no? Y bueno, eso sí fue como un punto importante, evitar todo ese tipo de ruidos, evitar la desconcentración del elenco actoral, que como bien decís, tenía que estar viviendo esa situación en ese espacio. Bueno, primero eso, respeto con el lugar, respeto para poder captar toda la emotividad que tiene cargada adentro, ¿no? Segundo, investigación, o sea, trabajar con un guión ajustado en investigación, tratando de ser fiel a las cosas que acontecieron, digamos, más que ser fiel a continuar una línea de investigación, ¿no? Hubo gente que ha investigado mucho y se conocen muchos detalles, entonces hacernos de ese material también y continuar sobre esas bases, sobre esas investigaciones firmes, continuar esta representación de ese periodo. Y en tercer lugar, también me parece importante remarcarlo, es hacer escenas que intentamos que no sean golpes bajos, pero sí que sean emotivas, digamos. Sin apelar a la violencia explícita, pero sí con emotividad, tratando de generar la sensibilidad que esos espacios tienen, y contienen y cargan. Definitivamente hay muchas historias de personas sumamente comprometidas y que no solamente estaban comprometidas con ideales políticos, como seguimos estando tantas personas en la Argentina, sino también con un sentido de la vida. Así que es totalmente entendible que hayas buscado esa senda del respeto, sobre todo en esos lugares pesados, me los imagino, esos ambientes. Y después, bueno, tratar de hacer la cocina de un cortometraje en esa situación. Nada, me quedo todavía intrigado por la historia. ¿Qué pasa con la actriz, por ejemplo? ¿Qué devolución les ha compartido ella? Y sobre todo, con lo que puedas spoilear, sin spoilear, mejor dicho, con lo que puedas adelantar de este corto, porque nos imaginamos muchas cosas de las vidas militantes en la Argentina, pero no siempre tienen rostro, Luis. Bueno, muy bien, en ese sentido, lo que vos decís de la falta de rostro es algo importante, porque nosotros queríamos tratar justamente las situaciones de los incilios, ¿no? Las personas que no pudieron salir al exterior y se quedaron en nuestro territorio y tuvieron que cambiar de espacio, esconderse, guardarse. Y específicamente nos interesaba pensarlo desde el rol de la mujer, desde la situación que vivió la mujer, desde los exámenes que sufrieron ahí adentro, y nuevamente desde Córdoba, ¿no? Porque nosotros creemos, estamos convencidos que en esa época en Córdoba hubo un movimiento especial y diferente al centralista de Buenos Aires en lo que refiere a los movimientos de revolucionarios, que marcó en su momento la trayectoria de estos movimientos a nivel nacional y que tal vez en la historia no ha sido recuperado como se debería. Con respecto a las actrices, porque son dos, tenemos el personaje de Eva, que es el protagonista, Eva adulta, y Eva joven. En el caso de Eva adulta, está hecho por una actriz cordobesa, Ana Tenaglia, todos los actores son cordobeses. La verdad que tuvo un trabajo muy dúctil, Ana. Y Eva joven está hecho por mi hija, que era la primera, Lara Imhoff, que era su primera experiencia, y bueno, ahí también hubo algo de juego y algo en la relación nuestra que creo, entiendo que se dio más que nada para que ella lo pueda tomar con bastante naturalidad, digamos, ¿no? Nos sorprendió, también, bueno, trabajó acá con un director de actores y dramaturgo cordobés, Ricardo Reiser, pero ella lo tomó y lo con mucha naturalidad, digamos, con mucha naturalidad y también continuando con esto del respeto. Y acá te dejo con China para que te comente un poco sobre la producción de este trabajo. Dale, gracias, Luis. Hola, China, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juan Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, cómo no, por fin de tenerlos acá en la siesta que nos fue y sobre todo contando de un laburo, como hay tantos laburos en el seno de nuestra cultura que se apoyan en una parte que todavía se sigue cocinando, se ve de nuestra historia nacional, Mónica, y que se sigue enredando en los pasos que queremos dar para salir, no para otro lado, que no sea para adelante. El laburo de la producción en el cine nacional, Mónica La China Medina, responsable de La Mujer en Cuestión en La Siesta que no fue. El micrófono a tu disposición, Mónica. Dale, dale. Mira, nosotros siempre hablamos de producción creativa acá en este corto de forma independiente, porque no era una producción de decir, bueno, esto sale así nomás, sino que era todo un laburo con el guión, con la dirección, con fotografía, con arte, porque el presupuesto era nuestro, era lo que teníamos. Entonces casi todos los compañeros que trabajaron con nosotros fue con militancia, fue con amor, porque realmente, y con mucha investigación, y o sea, casi mucha gente de los que ha trabajado nosotros son súper profesionales, trabajan también en lo que se dice cine industrial, pero les gustó el guión, les gustó la historia, les gustó el proyecto, y bueno, encararon con nosotros esto, y que realmente cada vez nos sorprende, y el viernes 10, el estreno fue para nosotros una gran emoción, porque hubo sala llena, quedó gente afuera, lamentablemente, tuvimos que hacer una segunda función en el mismo momento. Y para nosotros fue una emoción porque nos acompañaron mucha gente querida, la Tera Andretto, Lucas Heredia, que es el que puso la música, que la música hace un montón a este corto. Y bueno, y justamente todo eso en conjunto es un cine independiente, comunitario, y es la forma de seguir contando. A estos 40 años de democracia que estamos, tenemos que seguir contando historias. Historias que se han callado hace un montón de tiempo y que es muy difícil para la gente sacarlas, hablarlas. Entonces, bueno, por ese lado vamos yendo y de a poquito con este cine independiente. ¿Sigue siendo fundamental el barro de la Andrueto para hacer semejante vasija? Me imagino, yo no vi todavía el corto de La Mujer en Cuestión, pero entiendo, China, a través de lo que nos contás, que tiene que haber habido un horno súper especial y vos laburás con personas. ¿Qué fue lo que hablaron en la previa? Si es que hubo mucha charla o fue nada más una mera concentración alrededor de todos estos valores que todavía siguen tibios y que son parte de la historia reciente. Creo que, o sea, la Tere cuando empezamos a trabajar el proyecto se comprometió totalmente con nosotros. Laburó con nosotros los diálogos, la parte de los diálogos estuvo trabajando con Luis en la parte del guión, toda esa parte de la oralidad, estuvo ella comprometida, cada cosa que nosotros hacíamos un cambio hablábamos con ella, y bueno, ella estaba dentro del proyecto. Como te dije, cada persona estaba dentro del proyecto y con esa investigación, porque no nos quedábamos allí. Todos estábamos leyendo distintas etapas de la dictadura y todo eso para no quedar con historias así. O sea, si vos lo ves el corto, que esperemos que lo podamos llevar a La Pampa, que estaría buenísimo, vas a ver que media hora, cada personaje, cada momento, esto te identificas totalmente de esa época. ¿Mm? Y lo que nosotros queremos justamente es esta nueva generación. Generaciones que han pasado 40 años de democracia, la han pasado lindo, la han pasado bien, y no recuerdan estas épocas. Entonces, no sale porque sí toda esta militancia y todo eso, sino que viene de todo, unas 30.000 desaparecidos que no estuvieron, que no están ahora con nosotros. Y eso es importante, seguir con esa lucha. Muy bien. China, la verdad es que es un gustazo tenerles a vos y a Luis en La Siesta Que No Fue, en Radio Kermés, con esta propuesta, con este material, con una pieza más para el mosaico de nuestra cultura y sobre todo de nuestro compromiso con la democracia y nuestras militancias. Voy a seguir metiendo la cuchara en la medida de lo posible para ver si sale esa juntada, que estaría buenísima, porque acá hay mucha predisposición, en La Pampa, para apreciar no solo el arte, sino lo que tiene que ver con el compromiso, la lucha y esas presencias, esas 30.000 que siguen tan acá. Les agradecemos uh-huh. muchísimo por estos minutos, que son brevísimos para nosotros. Pero desde ya, muchas gracias a ambos, China. No, te agradecemos un montón, porque nosotros es muy importante, y es muy importante nosotros, una forma de difusión es llevarlo nosotros, debatir con escuelas, con espacios, así que estaría importantísimo que, bueno, cuando apenas tengamos algún lugar, estaremos acá. Bien, bueno, bien. Juan Pablo, muchas gracias por el espacio, y ojalá nos estemos encontrando pronto, y saludo a toda la gente de La Pampa, y esperemos que este domingo podamos vencer el fascismo. Lo mismo digo, y ya que los nombramos, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, Luis y Mónica. Luis Imhoff y Mónica Medina estuvieron en La Siesta Que Nos Fue, hablando del corto que fuera recientemente estrenado en La Piojera, en la ciudad de Córdoba, La Mujer en Cuestión, sobre la novela homónima de la Teresa Andrato.